corriendo por ti esa extraña emoción. Detalles tan pequeños que te hacen vibrar, detalles como el día que te hacen gritar por amor. El amor te hace parte de Dios. El amor es el frío y calor. Aprendes a amar, te olvidarás de orgullo, sabrás perdonar por amor. El amor se colgó en tu balcón. El amor, alza fuerte tu voz y gritarás al mundo que puedes amar. Y gritarás tu nombre a quien quiera escuchar. Decir cuando quieras contar del amor en tu ser, hay cosas que no son perceptibles y no está corriendo por ti esa extraña emoción. Detalles tan pequeños que te hacen vibrar, detalles como el día que te hacen gritar por amor. El amor, un esclavo y señor.